Bueno, estamos en contacto telefónico con Daisy Iglesias, integrante de Ademus Montevideo, a quien le agradecemos mucho estos minutos. Daisy, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. Buenos días en esta mañana gris. Daisy, te convocamos por un video que se está difundiendo por parte de ustedes, que en realidad no es el video en sí, sino el contenido del mismo, que siguen las dificultades de cobro, siguen las dificultades con la gestión salarial, digamos, de primaria. Ayer nos daban cuenta las estudiantes de magisterio que habían levantado el conflicto porque supuestamente había una parte del mismo que las involucraba que se había resuelto. Pero contame tú, ¿en qué está la situación, tanto del cobro como de las practicantes y las acriptoras? Bueno, en primer lugar voy a empezar por las estudiantes, futuras colegas, que nos han pedido además, hemos tenido algún intercambio, y nos han planteado que se han sentido desmentidas en sus planteos por un comunicado del Consejo de Primaria. El comunicado del Consejo de Primaria tiene fecha 12 de junio y señala que no había nadie, ningún maestro en condición de no cobrar, ningún maestro de práctica que no cobrara su complemento. Queremos decir que al 12 de junio es cuando se resolvió la totalidad de los casos, pero antes del 12 de junio había en Montevideo una escuela entera. Una escuela habilitada de práctica que no había cobrado nadie, que es más, tuvimos que realizar gestiones. Por tanto, cuando los estudiantes de magisterio decían que ellos realizaban sus medidas que definen en sus ámbitos con total autonomía y soberanía, porque hasta que los maestros de práctica no cobraran en su totalidad, tenían razón, al 12 de junio se soluciona el problema, pero recién al 12 y ellos habían adoptado una medida al día viernes. Y desde la Asociación de Maestros de Montevideo, agradecerle a los futuros colegas el apoyo que se ha recibido en este año y en el año anterior respecto a la reivindicación del pago en tiempo y forma a nuestros colegas de escuelas de práctica. Es más, recién el 12 deja de estar vigente la medida de ADEMU, que era, inicialmente cuando no habían pagado a nadie, la medida era no se reciben practicantes hasta que no se pague la tarea que se realiza. Los complementos. Posteriormente, exacto, son complementos. Posteriormente, cuando a través de gestiones, denuncias, bueno, y movilizaciones, es que se destraba la mayoría de los pagos de práctica, nos pasa con el área de práctica lo mismo que pasa con todos. Como el sistema funciona como un colador, algunos quedan sin cobrar. Lo mismo que le pasa a inglés, lo mismo que le pasa a salas docentes. O sea, del 100% pagó el 89%. Cuando se paga el 89%, la medida genérica de ADEMU se levanta en acuerdo con los maestros de práctica, pero sigue existiendo como medida respaldar a aquellos maestros que no se les haya pagado el salario correspondiente a su trabajo de práctica hasta que el mismo se regularice. Por tanto, en cierta forma, recién el 12 creo que todos regularizamos la situación. Hago esta aclaración porque fue un pedido especial y corresponde por justicia, ¿verdad? Señalar que recién el día 12, cuando ellos llevaban ya algunos días de ocupación, es que se regulariza el pago. Por tanto, la regularización de prácticas es un hecho sumamente reciente. Tiene escasos días. Estamos a viernes, fue el día martes. En relación con el contenido del video que ustedes hablan, ustedes Sí. saben que a veces en el medio y sacando excepciones, yo creo que nosotros tenemos en ustedes una excepción, hay otra radio más que no me corresponde nombrarla, que es una excepción, hay un canal televisivo que es una excepción, pero salvo las excepciones, a veces los grandes medios o algunos de ellos están muy ocupados, muy pendientes en momentos electorales y bueno, y carecen de tiempos como para privilegiar de repente notas de la situación de un gremio, así que nosotros generamos nuestra propaganda alternativa. Creemos que la propaganda alternativa es una vía que tenemos y en este caso la utilizamos para difundir una situación para nosotros muy importante, que es la primer presentación ante la justicia ordinaria de 9 compañeras de educación inicial demandando ante la justicia un pago adeudado desde el año 2015. El día martes pasado se realizó la primera audiencia de conciliación donde la autoridad, el organismo a través de su abogada, desconoció totalmente la deuda. Les explico qué deuda es, tienen en cuenta, ¿verdad? Sí. Guardaron allí que desconoció la deuda, ¿no? Bien, se trata de una deuda por práctica, por trabajos con estudiantes de formación docente. En este caso, en el marco de una carrera de tecnicatura en educación inicial. Las compañeras trabajan los 3 meses correspondientes, les corresponde un salario X, bajo, un salario X, un complemento X, ¿verdad? No vayan a pensar que están demandando 30.000 pesos por mes, porque no es así, ¿eh? El total de la demanda, para que ustedes tengan idea del absurdo del monto, son 10.000 pesos. Por los 3 meses, pero pues saben que son de ellas, ¿eh? No son del organismo, son del trabajador. Bueno, recurren en tiempo y forma, a todo porque no se les paga, y lo que quiero señalarles es que el CODICEN de la NEP resuelve que hay que pagarles 2015, 2016 y 2017. La demanda es por el 15, ¿verdad? Porque sí. Lo que primaria efectiviza es el pago del 16 y el 17. Pero como no tiene disponibilidad, no cumple con la orden del CODICEN de pagar el 15 y no lo paga. Por eso estábamos sorprendidos, hasta nuestros abogados asesores estaban sorprendidos con su escrito en la mano, cuando ayer el presidente del CODICEN dice que seguramente las colegas o ADEMU realizaron mal el trámite. Y nosotros nos sentimos obligados a aclarar públicamente y también al CODICEN que no realizamos mal ningún trámite, porque tenemos el expediente del CODICEN donde da la orden de pago. Lo que sucede, que tal vez el CODICEN no lo sepa, es que primaria no cumplió con la orden de pago en el 2015. Así que hicieron sus trámites en tiempo y forma, luego esperaron, realizaron otras gestiones administrativas, otras demandas, se extendieron los plazos y cuando llegó el momento dijeron, bueno, no, escúcheme, estamos a 3 años. Yo no puedo seguir pendiente que usted vea qué me va a decir. O que me diga que no corresponde porque estoy fuera de fecha. Pero estoy fuera de fecha porque usted no tenía dinero y me dijo que no me iba a pagar hasta que lo tuviera. Y todo esto está escrito. Entonces, nos parecía muy importante señalar 2 cosas. En primer lugar, que la palabra que empeñamos es la palabra que cumplimos. Ustedes saben que nosotros resolvimos que para todos colegas con deudas atrasadas estaba a disposición el equipo jurídico de ADEMU para realizar la demanda correspondiente. Se ha cumplido y se han presentado los 9 primeros compañeros y posiblemente haya otros posteriormente. Independientemente de lo que pase la justicia, nosotros creemos que la vía debe ser usada y difundida. Y en segundo lugar, nos parecía importante aclarar esta confusión porque cuando nosotros cometemos un error o el maestro comete un error de procedimiento y lo decimos y se lo decimos al compañero, dejaste pasar este plazo, hiciste esto, hiciste lo otro, mirá, acá tenía. Pero no, acá hay expedición hasta del CODICEN. Por tanto, nos sorprendió también su postura en sede judicial de que no reconoce la deuda, porque la deuda que no reconoce es la deuda que mandó pagar por un acto administrativo que después fue incumplido por un desconcentrado. Daisy, no sé si hay algún elemento más que te interese agregar. Yo creo que está claro el reclamo, está claro desde dónde parte y cuáles son los compromisos que se asumieron por parte de las autoridades de primaria que hoy no se están cumpliendo. Y también está claro el tema de las practicantes, el tema más de actualidad, digamos, con la situación de las maestras suscriptoras que no cobraban hasta el 12, y recién el 12 se efectivizó el paro. Se regularizó el pago, completamente. No, simplemente agradecerles, señalarles que estamos pendientes en este momento de liquidaciones de alumnado y de liquidaciones de presentismo, y que ya nos están llegando algunas quejas respecto a presentismo, porque acertadamente el organismo puso para verificar si el presentismo que te iba a liquidar en el mes de julio estaba bien o estaba mal, un poco abriendo el paraguas y tratando que las cosas estuvieran bien, pero el problema es que la gente no puede abrir, va a la página web en el enlace que le dan y no puede abrir su liquidación de presentismo para verificarla. Esperemos que en esta semana se subsane, y señalarles que en breve, en la semana próxima, a vuestra disposición, porque va a estar la evaluación de la Federación Uruguaya de Magisterio sobre lo que se planteó en DINATRA. Muy bien. Daisy, la dejamos para otro día, el conversar sobre el congreso que hubo de la Federación Uruguaya del Magisterio, que bueno, nos parecía el congreso de la terminación abrupta. Nosotros, vos sabés que no teníamos idea de que había un congreso, pero ahora sabemos que hubo un congreso, pero no sé si terminó o no terminó. El congreso terminó porque se retiró una parte importante de congresales. Ahí está. O sea, no terminó de discutir lo que tenía que discutir. No terminó de discutir lo que tenía que discutir, no terminó la orden establecida, tampoco terminó en la hora fijada, y una parte, yo diría que significativa, de los congresales se retiró de sala, y como es un tema que seguramente es rígido, genera pasiones, sí, además, claro. Más que pasiones, genera otras cosas también. Sería bueno hablarlo en detalle, sí, y poder dar por lo menos una de las versiones de cómo fue este proceso que culminó en esto, pero que en general fue un planteo retroactivo, ¿verdad? Mira, en síntesis, nadie discute las mayorías que tenía ese congreso de delegados, correcto, yo jamás discutí lo que mayoría es mayoría, pero hubo un momento en que la mayoría vota modificar los plazos electorales, pasándolos de 2 a 3 años, inicialmente la propuesta era 4, porque eran 3, y se termina eso. Cuando se vota eso, todo el mundo entiende, o una parte del mundo entendemos, que no puede ser retroactivo, ¿verdad? Que es de acá en adelante. Es más, alguna de las corrientes, la que yo integro, planteó que ese cambio fuera consultado a nivel nacional de todos los afiliados, que no había premura por hacerlo y que además era importante que se consultara. Bueno, eso se nos señaló que no estaba en el reglamento. Hubo así una serie de interpretaciones, y que lo que está en el reglamento, renglón seguido de hablar del reglamento, una colega se para y dice, bueno, y este cambio sería bueno aplicarlo desde ahora. Entonces allí fue, como un balde de agua fría para muchísima gente, y bueno, y son esas situaciones que a veces no terminan bien. Pero debo decir que ayer funcionó el secretariado de la Federación, que funcionó armónicamente, e incluso existiendo diferentes posiciones sobre la valoración de DINATRA, va a haber una sola, que toda la Federación, incluyendo la filial Montevideo, adhiere al próximo paro nacional del PIT, que se ha pedido que en la plataforma o en las menciones de plataforma se plantee el tema de lo que se trabaja, se paga como un derecho básico vinculado a primaria, pero que primaria, porque nosotros hablamos más y salimos más a la prensa a denunciarlo de repente que otros colegas, pero no es una privativa de primaria este problema, ¿eh? Claro. Se está dando en varios lugares más. Pero nosotros somos más charlatanes o más denunciantes de ellos. Tenemos esa actitud de buscar el oxígeno y hacer público lo que le pasa a parte del pueblo. Y se nos dijo que, bueno, que ustedes saben que este paro está focalizado en una preocupante y dura situación en los compañeros del gas, que era muy dura su situación, que la documentación ya está impresa, pero que seguramente se iban a considerar en las menciones esta situación de plataforma. Así que vamos todos en el paro del 25 por los temas generales, también por los temas específicos, porque cuando uno para hay temas más grandes que convocan y después también quiere poner sobre la mesa las angustias y los reclamos que tiene en puerta. Y bueno, pienso que esta situación de Congreso de repente nos permite a todos aprender que aunque tengas mayorías, esto es personal, por favor, a nadie comprometo, ¿sí? O personal, es una corriente de opinión, que además tiene mayoría en una de las filiales más importantes, mayoría total. Pero que siempre tratamos de decir, cuando tenés mayoría total es cuanto más tenés que cuidarte de las formas de procedimiento. No estás libre a veces de tratar de decir, bueno, esto es lo que vota la gente o estos son mis delegados y yo tengo mayoría, pero hay un problema aquí que en un dicho común se resuelve, cuidado cuanto tiras de la piola, porque sí, los demás también existen. Sí, sí. Bueno, Daisy, gracias por este resumen tan, tan rápido, pero lo conversaremos después más extensamente, si te parece. A vuestras órdenes, como siempre, y muchas gracias por atender. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo a ustedes. Hasta luego. Chao, chao.